al encontrarse con muchos chicos que vienen acá todas las semanas a jugar fútbol, han podido por lo menos observar algunas problemáticas de salud que se repitan en algunos casos? Sí, lo que es muy común en el barrio son problemáticas respiratorias. En los niños es muy frecuente. Es más, muchos tienen indicaciones de los médicos, recomendación de que vengan a fútbol infantil, y un motivo es mejorar la situación respiratoria. Bueno, ¿y a qué atribuyen entonces que muchos chicos y chicas tengan problemas respiratorios en Villarguello? Digamos que es clave en el barrio la situación de la contaminación que genera las emanaciones de YPF, y hay otras fábricas también que colaboran, digamos. Bueno, ¿y cómo se puede relacionar este proyecto que tiene el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Tauber, de vender este enorme predio? O sea, es claramente negativo, digamos, que se genere esa venta para estos usos. ¿Por qué? Porque quieren poner o más contenedores del puerto, o más tanques de IPF. Digamos que ya el barrio está lleno de tanques de IPF y de emanaciones y de todo. Entonces, digamos, claramente perjudicial. Y vamos, que hay un montón de cientos, o sea, hay un barrio que está instalado enfrente de esa sierra. No querían espacios verdes en el barrio, y ya, o sea, sería una situación medio incontrolable. ¿Cómo han definido entonces participar como espacio de salud en la multisectorial de tierra? Bueno, ¿y para qué? Sí, básicamente, digamos, cómo también tiene que ver mucho con cómo nos paramos mirando la salud. Si nosotros pensamos la salud, digamos, desde lo biológico y lo asistencial, bueno, tenemos, o sea, no nos importaría por ahí el conflicto. Pero si lo pensamos de una forma más integral, donde la situación ambiental tiene mucho que ver en el impacto a la salud, es fundamental que estemos acompañando esa lucha y la estemos sosteniendo, porque, o sea, impacta fundamentalmente en la salud, es lo primero que altera. Entonces tenemos que estar acompañando esa lucha y impedir de alguna manera que se venda, ¿no es cierto? ¿Se han tenido algún tipo de vínculo con la salita del barrio? Bueno, tengo entendido que hay una encuesta dando vueltas, una encuesta de salud. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Para qué se hace esta encuesta? Bueno, con la salita del barrio hemos trabajado articulando con el pediatra de la salita, que nos estuvo ayudando para hacer el fichaje médico de los chicos de fútbol. También vino a hacer una charla orientativa a los entrenadores para resolver, digamos, como para poder estar atentos a qué problemas pueden resultar urgentes. En la encuesta estuvimos trabajando durante este año, articulando con los compañeros del espacio de salud del frente. Bueno, y diseñamos, estamos todavía por cerrarla, una encuesta que es bastante amplia, abarca cuestiones de salud, de educación, de vivienda, de medio ambiente. Y la idea es poder hacer un relevamiento del barrio, arrancando por las familias de los 80 chicos que vienen a fútbol, y como a partir de los resultados de esa encuesta poder tener una base más sólida de como para saber hacia dónde direccionar las acciones para el próximo año. Y también, como lo interesante es que no solamente la encuesta sirva para el espacio de salud, sino que si hay otras instituciones del barrio o otros espacios así organizados que necesitan o que les pueda servir el relevamiento, que también se pueda hacer uso. Y también generamos una herramienta específica para la encuesta, o sea, como encuesta para la multi, donde está orientada más que nada a las problemáticas de salud relacionadas con contaminación ambiental en el barrio, o sea, más que nada cuestiones en la piel, respiratorias y oncológicas, digamos. Y, digamos, eso es lo que queremos apuntar, es a cómo afecta día a día la contaminación que ya existe en el territorio. Y además, en esa encuesta, digamos, estaba la posibilidad de que cada vecino que fuera encuestado propusiera una alternativa para poner en estas tierras. Y de ahí salieron muchísimas cosas que se están proponiendo. Incluso salita, escuela, polideportivo, espacio para deforestación, plaza para los niños. Hay muchísimas posibilidades. Digamos, los vecinos quieren otra cosa en esas tierras, y esa encuesta es una herramienta para escuchar esas demandas. Si algún vecino o vecina se quiere sumar al espacio de salud del club, ¿cómo puede hacer? Son bienvenidos. Nos estamos juntando los sábados a la tarde, acá,